en Ágora Sol. Bienvenidos un viernes más a Soul Kitchen. Bienvenidos también todos los cocineros que ya están presentes. Gerardo Lagüenz os habla. Daniel Gutiérrez en el otro micro. Kiko Molina, buenas noches. Buenas noches. Gran invitado hoy para un programa como este. Un cocinero deluxe que nos hemos traído hoy. Y un guitarrista de pro. Y Javier López, que ya está también. Buenas noches, encantado. Es un placer estar aquí. Vamos a empezar a cocinar un temazo de un gran guitarrista de blues, porque el programa de hoy se llama Black Guitar. Vamos a empezar con Howling Wolf y su Evil. Long way from home, can't sleep at night. Grab your telephone, 'cause something ain't right. That evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother. You better watch your habit. Well, if you're long from home, can't sleep at night. Grab your telephone, 'cause something wrong. That's evil. Evil is in your home. I'm just warning you, brother. You better watch your happy home. Era el gran Howling Wolf con su Evil, una buena representación de lo que, bueno, era el blues de Chicago y esa primera electrificación, aunque lo escuchemos en una versión posterior a la original. Y vamos a seguir con esos primeros blueseros rockeros de... Qué voz más curtida ahí. Sí, sí, el Howling. Ya lo comentamos en el programa en el que pusimos ese Meet Me at the Bottom, que es un tipo que medía 1,98 y pesaba 100 kilos de peso, aparte de ser un gran guitarrista, armonicista. ¿Qué? No, no es tanto. No, no, el tío estaba en forma, te digo, era un... Español medio, un claro. Español medio. era un cachas, luego se fue engordando con los años. Como... El gordito es lo del español medio. Sí, llegó después a eso, a ya pesar mucho más de 100 kilos. Y bueno, tiene un vozarrón, rival de Muddy Waters, Sí, sí. Amigos, enemigos, ¿no? Hombre, mejores enemigos, podría ser. Con esa estatura mejor no ser su rival. ¿Eran contemporáneos? Bueno, sí, sí, coincidieron en la... Eran... Los dos estaban trabajando en Chess Records, en ese comienzo del sonido Motown, que sería más tarde. Y bueno, tuvieron movida, de hecho, porque se tocaron músicos. Y eso es algo que se lleva muy mal. Los se dos. Tocaron se los tocaron, músicos. Se claro. Tocaron los músicos. Muddy Waters se llevó a... No me toques a mi músico. Al guitarra rítmico de Howling Wolf y creo que hubo más que palabras ahí, que se tocaron esos dos metros no, o sea, si le hubiese tocado el bajo ya no sé qué hubiese pasado, pero con el guitarrista hubo movida. Y vamos ya con otro guitarrista. Sí, vamos con el gran Bo Diddle, considerado el autor y arquitecto del rock and roll y una de las figuras más importantes en lo que es esa transición, ¿no?, del blues a este género, al rock and roll. Y bueno, característico por sus guitarras duras y afiladas, y el que más o menos marcó un poco la base del rock and roll. Y aunque no es el no era no es tan virtuoso como Chuck Berry, que estaba comentando al principio. Pasó quizás un poco más desapercibido, más rítmico. Más rítmico, sí, es verdad que era mucho más rítmico. Y bueno, hay canciones incluso bastante conocidas como Hey Bo Diddle, el que por ejemplo directa, o también otra muy conocida que ya pusimos en el programa anterior, Who Do You Love, que son canciones que directamente no cambian de acorde, o sea, es un acorde eterno y básicamente con la variación rítmica es lo que hace que la canción tenga gusto. El caso es que, bueno, este tipo, otra cosa que ya dijimos en su momento, es el tema de que tiene sus propias guitarras con esas formas cuadradas y tan características que incluso combina con la ropa. La brillantina en la guitarra. Es un tío muy excéntrico. Sí, un tío de la moda. Un tío de moda. Sí. Cuida cada detalle. Curioso decir que teloneó a los Clash y a los Rolling Stone. Bueno, con los Rolling Stone fue un artista invitado. Y bueno, ya vamos a ir viendo en este programa que Rolling Stone siempre ha cuidado a los buenos músicos. De hecho, estamos pendientes de hacer un Soul Kitchen exclusivamente dedicado a esos locos ingleses y americanos de los 60-70 que empezaron a versionar a todos estos grandes negros que van sonando aquí en Soul Kitchen. Las promesas de Gerard. Les deben mucho. Oye, se van cumpliendo. Sí, sí, sí. Se van cumpliendo. Darle tiempo. Bueno, la canción que vamos a escuchar es de 1950 y es uno de los grandes éxitos. Cosa bonita. Pretty Little Thing. You're pretty thing. Let me buy you wedding ring. Let me hear the choir sing. All always be my wife. Cata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Qué bajo tan potente este, ¿eh? Pero temazo, qué cuñaca, ¿eh? Sí, hay que sí, reconocerle, sí. Hay que reconocerle su mérito a Dani. No sé si le echó una mano el señor Gregorio, ¿no? En esta. No, bueno, esta él cuña. Estaba abriendo cervezas. Pero, que, sí, que no es poco, oye. Eso también el es un trabajo de, se agradece, una ayuda. El trabajo de un productor, o sea, está claro. Me ha dicho que viene luego, que llegaba tarde hoy. Sí, pues debe ser que como Javi ha venido hoy a tiempo, tenía que. Sí. Y además se ha aparcado en la puerta. Ha dicho, ¿para qué voy a alguien tiene que llegar tarde? Hemos cogido un sitio en la puerta de la radio haciendo de macoquis totalmente. Vamos. Hemos tenido que quitar una moto. Hemos quitado una moto, sí, le hemos dicho, chaval, mueve la moto que tenemos que descargar. Todo por la radio. Y luego venía la gente a aparcar y le decíamos que no, porque teníamos que descargar material muy importante. Es decir, nuestras voces. Nuestros culos. Nuestros culos. Para poder hacer material, material nuestros negros culos. Vamos a seguir con el blues de Chicago con otro gran guitarrista negro. En este caso, George Buddy Guy. Nacido en el 36. Fijaos, no, si tiene años. Qué gran nombre, ¿eh? Sigue. Buddy Guy. Sigue todavía en activo. Se lo tuvo que pasar mal en el colegio. No, pero es verdad. No, porque no es Buddy Gay, es Buddy Guy. Bueno, pero ya sabes cómo son los niños. Exacto, exacto. El bullying y todo esto. ¿Habéis visto algún vídeo de este hombre? O sea, ¿lo habéis visto? Ahí tiene unas lecciones de blues y también habla un poco sobre su carrera y tal. Y a mí el tío, no sé por qué, pero me es como que tiene feeling. Aparte de tener feeling, te da como de me quiero ir a tomar una caña. Sí, con sí, este tipo, sí, sí, sí, lo tiene. Y su guitarra, su Fender Stratocaster negra con lunares blancos es una maravilla, ¿eh? A mí muy mítica. Estéticamente me parece. Y luego la curiosidad esa que tenía del dedo. Lo de, bueno, eso viene de los blues, de los bluesmen más atrás incluso, pero él la adopta y es el tema de tocar con la púa, en vez de con una púa, con un pincho que enrolla alrededor del dedo y como, tiene ese sonido como una uñaca metálica. Uñaca, claro. Como si cogéis un clip, le dais la vuelta alrededor de vuestro dedo índice y empezáis a tocar con eso. Probarlo porque mola. Luego, ¿no se te cae el dedo? Esta guitarra, la de Buddy Guy, es probablemente una de las de las más limpias que se pueden escuchar dentro del blues. Un punteo súper limpios, precisos, una administración del tiempo. No es exactamente un tipo que prime el hacer grandes cosas, sino en hacerlas muy bien, ¿no? Y vamos a escuchar una canción suya del año 65 que se llama First Time I Met the Blues, y es de, como decía, del año 65, y suena así de bien. Fijaos qué punteaco. Walking all down through the woods. Much good. The blues got after me, yeah. You know they followed me from tree to tree. From tree to tree. Oh, you know I began to wonder about the blues. Blues, what did you want from me? Look here now. And look here, this is what they want. Buddy Guy, la primera vez que conoció el blues, first time I met the blues. Y vamos a seguir con, bueno, otro bluesero, un bluesero distinto. Podríamos hablar mucho de la historia de Jimi Hendrix, pero consideramos que ya se ha hablado demasiado y que nos queda también más por decir para otros programas. Así que hoy vamos a limitarnos a contar algunas anécdotas de la vida de este gran guitarrista negro. Por ejemplo, Jimmy fingió ser gay para eludir ir a la guerra, y esto ha ocasionado que hasta el día de hoy se dude de su sexualidad. Hombre, pero fue al ejército porque tuvo que elegir entre ir al ejército o a la cárcel porque le pillaron con un coche robado. Sí, sí, ¿acaso lo más gracioso? ¿No sabíais que fue expulsado del colegio por coger de la mano a su novia blanca? Oh, y qué crimen. Bueno, él decía que la música que hacía era música eclesial eléctrica, porque consideraba que a través de ella pues se podía alcanzar cierto estado espiritual, era como una especie de religión. ¿Y otra anécdota más que tenemos de él? No, realmente... Mi favorita, esta es mi favorita. Una anécdota que a todos nos gusta a todo el mundo. Es que su bebida favorita eran los destornilladores, que además, por cierto, es bastante fácil de hacer y de probar, así que no dejéis de hacerlo. Es tan sencillo como mezclar en una coctelera vodka, zumo de naranja y... Hielo. Hielo crush. Crush hielo. Machacado. Y os doy dos recomendaciones que no vienen en la receta así tal cual se suele contar. Rematarlo, o sea, el zumo de naranja sea natural. Dejaos de mierda de bote. Claro. De naranja natural. Recién exprimido. Azúcar. El azúcar combina muy bien con el alcohol. Emborracha bastante. Hombre, ya el propio decir. Zumo de naranja, ¿no? Sube bastante. Sí, no, no. Te digo, añadirle, ¿no? Añadirle un poquito de azúcar para que el pelotazo sea completo. Exacto. Y unas gotas de bourbon hacen que el destornillador sea de otra galaxia. Sí, sí lo había oído. Hay otra cosa que podemos decir de Jimi Hendrix. Si tiene alguna frase curiosa, a mí esta me encanta. Dice, cuando el poder del amor sobrepase el poder del poder... Joder, perdón, repito. A ver. Cuando el poder del amor sobrepase el amor del poder, el mundo conocerá la felicidad. Oh. Y... Discúlpeme mientras beso el cielo. Excuse me when I kiss the sky. O el conocimiento habla por la sabiduría, escucha. Pero la sabiduría escucha. Eso es. Es que a veces no sabemos leer. Venga, Javi, ¿qué vamos a poner de Jimmy ahora? Es que estos chavales. No sé qué vamos a poner de Jimmy. Realmente Castles lo que vamos. Lo que made of sand. A ver, vamos a ver. Castles, por Dios. Castles esta, made es, of... esta canción es una preciosidad. Castillos hechos de arena. Sí, pero no, yeah. No. La canción realmente habla sobre un indio. Del y sobre una mujer blanca que no pudieron llevar a cabo su amor básicamente por las diferencias sociales que había, como la anécdota que contábamos de él cogiendo la mano de su chica blanca y siendo expulsado por ello del instituto. Bueno, es otro ejemplo. Sí, es, o sea, quiero decir, es una paralela. Esto básicamente habla de una mujer y un indio que no pueden llevar su amor a cabo y básicamente no él este indio acaba muriendo. Y la mujer que se queda paralítica. Es muy triste todo. Joder, macho. La mujer que acaba paralítica. Madre mía, ve como los castillos de arena se diluyen en el mar. And so castle made of sand. Así que, para los que no habláis inglés, disfrutad con la inocencia ya perdida de este Castles Made of Sand, que viene del disco Are You Experienced. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn and garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise Tad killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. Was a young girl whose heart was a brown, cause she was crippled for life, cause she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, you won't hear me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Maravilloso y original tema este de Jimi Hendrix. Jimi va a ser un lugar común en Soul Kitchen, pues porque es un pedazo de músico y seguirá sonando. Pero justo después de la revolución que fue Jimi Hendrix para el rock and roll y la forma de tocar una guitarra, llegó la revolución funk, Dani. Yo bueno, funk. Me has pillado en el... Nos vamos de viaje psicodélico. Me has pillado en el funk. Nos vamos de viaje... Es verdad, Eddie Heisel, que no me acordaba dónde íbamos. Sí, este pavo, este personaje también de los buenos, un buen músico, buen guitarra, ha pasado por muchos grupos y bueno. Una anécdota, o sea, una vida interesante también la de Eddie Heisel, un músico precoz y fundador de este pedazo de grupo, sí, Funkadelic. Funkadelic, que era, ¿no?, básicamente la copia de seguridad o el backup del grupo del gran George Clinton. Ese The Parliaments, que realmente se convirtió en The Funkadelics porque básicamente tuvieron un problema legal, que no podían utilizar este nombre, y entonces como básicamente tenían un grupo creado, bueno, realmente es que como se conocieron George Clinton y este personaje Eddie Heisel, fue básicamente por un amigo común de Eddie Heisel, Nelson, que era el Nelson Buddy, ¿cómo se llama este hombre? Billy Bass Nelson, y ahí se conoce, ellos tocaban desde pequeños, algo los 12 años, y George Clinton reclutó al bajista para... Que es en el Soul Kitchen de bajistas negros... Caerá. Sí, junto con Richard Bona, Willie Dixon, que es uno de los grandes también. Victor Wooten, bajistas negros, es que... Nos vamos a hinchar, El bajo es casi negro. Hay un disco de Funkadelic muy gracioso, el título es Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Sí, es libera que... tu mente y tu culo te seguirá. Está guapo. Qué profundo. Este hombre era muy gracioso, de hecho fue arrestado por asaltar a una azafata. Curiosamente... esta tarde estaba leyendo sobre él y su madre le crió en Nueva Jersey porque no quería que tuviera problemas con las drogas, porque él nació en Brooklyn, pero claro, Brooklyn en esa época era un sitio como decía el otro día Marlene Nassau, como how do you raise your child in the ghetto, cómo haces crecer a tu hijo en el ghetto, complicado que no se involucrara con drogas o alcohol, y el caso es que al final este personaje murió con problemas estomacales por el exceso de drogas y alcohol. Año 92, si no me equivoco. Y por murió pegarle bien a la botella. Vamos a escuchar, porque este tema dura 10 minutacos, vamos a ir poniéndolo ya, si no apuntamos alguna cosa más sobre la canción. Lo que pasa es que si la gente está esperando escuchar algo funk, no lo va a encontrar. Quiero decir, este tema es un tema ácido, y realmente este hombre, su guitarra es ácida total. O sea, nos vamos de viaje, de trip. Totalmente. Monaco Maggot Brain, ¿no? Sí, es del álbum Maggot Brain. Del álbum al que da título y de los únicos tres álbum que tiene Funkadelic como tal. Así que adelante con ello. Thank you. George Clinton le dijo a Eddie Hatzell en el estudio de grabación: graba esta canción como si tu madre hubiera muerto en este momento. Y le salió nada más y nada menos que esto. Menuda motivación más radical. Un solo de 10 minutos. Un solo de 10 minutos, pero que te transporta a límites insospechados. Besas el cielo, como, de hecho, como decía su amigo. Recomiendo esta canción. Yo la escuché la segunda vez desde el YouTube, desde mi BlackBerry. Y si esto ya es un rock ácido desde la BlackBerry es increíble, es la cosa más rara del mundo. Lo recomiendo para toda ácido. Esa gente. Vamos a hacer un respiro de un minuto y venimos. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Ágora Sol. Ya estamos de vuelta. Me pasa una cosa, chicos, desde que estoy en Ágora Sol Radio. Escuchar la radio normal, es decir, la radio convencional, bueno, quitando a otras radios libres o Radio Nacional, cuando escucho, por ejemplo, la SER o la COPE o la que sea. ¡Vendo camisetas a 3 euros! Tanto el día ahí con los anuncios. ¡Qué pesado, macho! ¡Qué pesado! Es que no te... ¡Me lo quitan de las manos! Pierdes el hilo del programa. En el carrusel apenas hay. El mercadillo de la radio. No, pero podríamos hacer aquí un... ¡Javi, un porrito! Por ejemplo, algo ¿cómo? Así. ¿Cómo? Purito rey. Purito rey. Purito. Un buen rey. Pero a cuerpo de rey, digo... ¡Javi, a cuerpo de rey! Y a todos al suelo. Venga, ¿a qué nos vamos ahora? Pues vamos ahora con Vernon Reid. Esto es la aportación tuya, Kiko. Sí, sí, sí. Te decíamos, Kiko, búscanos un negro que meta trufa. Bueno, ha aportado más, también, Kiko. Sí, bueno, Jason también lo ha propuesto él. Pero Vernon Reid debe ser el más cañerito que hay. Un guitarrista que nace en Londres, pero se cría en Brooklyn. Y luego ha trabajado con Public Enemy, Bill Fraser, B.B. King, Santana, Mick Jagger, Ramones... casi nada. O sea, tiene un currículum interesante. ¿Sí? Yo la primera vez que lo oí dije, oh, joder, el Steve Bay negro. Y de hecho ha tocado con Steve Bay también. Sí, tiene, la verdad es que sí que tiene ahí... Es un puto máquina. Es que además ¿sí? Es que este grupo, Living Color, es al que le gusta el hard rock, es un referente. Es un grupazo. Y además, lo que hablábamos antes de los artistas que descubrieron los Rolling Stones y tal, pues estos son uno de ellos. Bueno, Mick Jagger les vio y les ayudó a grabar el primer disco, se lo produjo, de hecho. Una demo, ¿no? Bueno, les ayudó a grabar una demo y a firmar un contrato discográfico y el primer disco se lo produjo. Muy bueno, el primer disco que es Vivid Colors, ¿no? Y sí. Del que va a salir el tema de hoy y que es un disco que hay que recomendar a todo el mundo que quiera escuchar un poco de caña con buen gusto. Y bueno, este tío además tiene una cosa muy curiosa que hablábamos antes y que bueno, fundó junto a un periodista, Conda Mason, la Black Rock Coalition. Es difícil. Efectivamente. Coalition. Que buscaba básicamente la igualdad de oportunidad para los artistas afroamericanos. Y realmente pues les promocionaba pues con contratos discográficos e incluso realizaba conciertos. Ayudó mucho a que saliera toda esa música, pero el problema es que se fue cayendo. Se fue diluyendo un poco. Luego sí, empezaron a pillar artistas latinos, orientales, y lo de afroamericano se empezó a diluir un poquillo. ¿Qué más decimos de la canción, Kiko, antes de pinchar este culto a la personalidad? Bueno, esta canción, háblanos un poco, Dani, que decías que tiene mensaje, ¿no? Esta canción. Sí, vi una entrevista el otro día de Vernon Reid que hablaba acerca de la canción. Se llama Cult of Personality o culto a la personalidad, y lo que habla básicamente es, de hecho, es una tendencia social y que se acuñó en la época soviética, uh-huh. El imperio soviético, y básicamente los soviets. básicamente lo que dice a la muerte de Stalin, precisamente, que había sido casi diosificado y estaba en todas partes. Efectivamente, y básicamente habla de cómo la gente puede adorar a un líder social o político como Malcolm X, como Hitler, se mezclan todos, o sea, no estamos hablando del negativo ni positivo, o sino incluso Jimi Hendrix, por movimiento ejemplo, de masas, o claro, Bob Marley, o lo hemos comentado, sin buenos ni malos, el movimiento fan, hasta el punto de llegar a ser como en una religión, o sea, es un líder religioso, espiritual y en el que siguen en todo, como Benedicto. Entonces, el gran hermano. Estamos ahora con The Big Brother, con The Cult of Personality. Es fijaros en una cosa, al principio de la canción suena un mensaje de Malcolm X, un trocito editado. En el medio, casi al final, el corte 4 y pico, que está como bajando, también hay un mensaje ahí de Kennedy. Y al final, un mensaje de Roosevelt que dice que lo único a lo que tenemos... No digas Roosevelt, di el nombre completo porque es muy gracioso. Franklin Delano Roosevelt. Delano. Perdón, bueno, Dolores escuchamos, de Jano. Escuchamos el tema, escucháis ese el final y... Y luego comentamos. Yeah. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality. Neon lights, Nobel Prize. When a mirror speaks, the reflection lies. You won't Thank you. to be. Early in the morning, rise into the street. Light me up that cigarette, and I strap shoes on my feet. Got to find a reason. Tiempo para nuestro White Chocolate. Y además hoy viene... ¡Qué rico! Hoy tenemos dos tabletas de Milky Bar. Extra de blanco. En primer lugar vamos a poner a... el grandísimo Jeff Beck. Y después... después a... ¡Papo! A uno grandísimo. ¡Dale, Papo! Nos vamos a ir hasta la Argentina. No será el primer ni el último. Papo Blues. El último argentino que suena aquí. Ni de coña. Pero vamos ya con Jeff Beck y ahora hablamos de él con una versión. Bueno, ¿qué tenemos de Jeff Beck? Perdonad, chicos. ¿Qué tenemos de Jeff Beck? Es nuestro White Chocolate. Vamos a dejar a Kiko que nos cuente anécdotas que hemos estado hablando hace un rato. Bueno, pues nada, Jeff Beck, uno de los grandes de todos los tiempos. Sí, la verdad es que sí. Guitarrista de empezó en los Jazz Beats, sustituyendo a Eric Clapton, un buen comienzo. Los Jazz Beats, ¿eh? Que el grupo ese que han pasado tres tíos como Eric Clapton. Por cierto, Eric Clapton, Jimmy Jeff Beck Page. Y Jimmy Page. De hecho, luego Jimmy Page fundó Led Zeppelin, de las cenizas de los Jazz Beats. O sea, los Jazz Beats, estamos hablando de la mejor cantera, vamos. Es la masía, sí, sí. de los rockeros de los 60. Yo esto no sé si es algo que rueda por ahí, pero, o sea, Jimmy Page llegó a tocar el bajo en los Jazz Beats junto con Eric Clapton de guitarrista. ¿En serio? Eso no estoy seguro. Yo sé que estuvo mucho tiempo de guitarrista de sesión hasta que luego entró en el grupo. Claro, y llegó a tocar, es verdad, es que llegó a tocar como bajista cuando Eric Clapton formaba parte del grupo. Lo miraré porque seguro alguien nos mandará un mail diciendo... Se ha tirado el triple. ¿Qué dice el imbécil ese? A ver si Pero es verdad, yo lo he oído en muchos años de mi juventud. El caso es que, bueno, estábamos hablando de Jeff Beck. Así pues sí, Jeff Beck. Y el tema que vamos a poner se llama Rolling. Bueno, os voy a contar un poco realmente. Rolling and Tumbling. Estábamos hablando antes con quién ha colaborado Jeff Beck. O sea, con gente como Rod Stewart, montaron una banda. Con gente como Stevie Ray Vaughan. ¿Hola? Mejor Stevie Ray Vaughan que Rod Stewart. Ya, Rod Stewart. No, hey, no, poco, vamos a ver. Rod Stewart es un coñazo. Pero bueno, los Faces tienen alguna canción que para estar ahí con una chiquilla de bailoteo mola. Hot, ¿no? Ha venido la policía a llevarse a Rod Stewart. Se lo llevan. Normal. A la cárcel. No ha venido Gregorio, pero Dani ya le está poseyendo Gregorio. Poco a poco. Bueno, que está diciendo, para estar con una chavala ahí. Que sepáis que Jeff Beck le produjo un tema del gran George Martin. No. Sí. Oh. Joder, me dejas de piedra. Me dijo loco. El caso es que, bueno, vamos a poner el tema y que os den a todos un poco. Yeah. El tema Rolling es una versión del grandérrimo que ya ha sonado aquí, Muddy Waters, aunque la canción viene de tiempos inmemoriales, Rolling and Tumbling, rodando. No os asustéis porque tiene parte eléctrica metida ahí, que es curiosa la mezcla. De lo último. De toda, hay que decir que es con Imogen Heap, que es la que canta. Esos premios que tampoco les gustan a estos personajes, tiene cuatro Grammys Jeff Beck. Cuatro Grammys. Y le dieron tres a partir de que empezó a fusionar la música como hace ahora. ¿Sabes? Eso lo hago yo en tres días. No me cabe ninguna duda. Un tambor y esto es una ya se me ocurrirá algún instrumento. ¿Cuántos Grammys tiene Shakira? Espérate que no tenga unos cuantos. Hombre, Grammys latinos tendrá como 25. Pero lo importante es en qué categoría compites. Se crearon para ella. Claro. En todo caso, vamos con Jeff Beck y Imogen Heap con este Rolling and Tumbling. La semana que viene una versión del Javi, que la va a hacer él. Tutitu. Well, I rolled and I tumbled, cried the whole night long. Well, I rolled and I tumbled, cried the whole night long. When I woke up this morning, well, if the river's a whiskey, now was a diving dove. If the river was a whiskey, now was a diving dove. Well, I would dive to the bottom, I'd swear I'd never come up. Podríamos hacer un programa entero solo de versiones de Rolling and Tumbling. Seguramente. Esta es curiosa, ¿eh? Sí. Una buena mezcla de raíz, locura eléctrica y electrónica. A mí me encanta. O sea, me encanta cómo tiene mucho gusto. Para mí, en esta canción, Jeff Beck lo combina perfecto. Habría que enterarse quién es el ingeniero de sonido de esto, porque algún día haremos un programa dedicado a ingenieros de sonido negro, porque es que no entendéis hasta qué punto... Tenemos el cuaderno de las propuesta de programa a rebufar. Sí, está petado, ¿eh? O sea, bien, tiraremos de él para próximos programas. Bueno, ¿con quién vamos, Javi? Vamos con Papo. Vamos a Argentina. Sí, un mítico guitarrista argentino. Le hemos visto, ¿eh? Y le hemos visto. Le hemos visto. Sí, estuvimos ahí tronchando la mano también. En 2003, en el Viña Rock. No nos chocamos la mano, casi nos pegamos con sí, un casi nos argentino. Pega. Sí. Era bastante tocho el hombre. Bueno, este hombre empezó a finales de los 60 con grupos como... ¿Cómo se llamaban esto? Los Abuelos de la Nada. Los Yayos de la Nada. Los Abuelitos. Este los grupo un poco gallego, tú. Este grupo lo dejó Papo con su par de huevos. Dijo, estos no son bluseros, estos los dejo yo. Y los dejó. Qué grande, ¿eh? Este tío, ¿eh? Luego tocó también... Dime, Dani. No, perdón. Es que al pensar en iros a la mierda, me he acordado de que este hombre vivió con su madre hasta que se murió. Sí. Vivía con su madre, eso no lo sabía. Como J.D. Vancouver. Este hombre vivía con su madre y su madre, claro. O sea, bueno, eso es muy bueno. De la cultura también en España, en Italia y sí. Todo esto también somos muy así. O sea, y los argentinos claro. Son una mezcla de italianos y españoles. Bueno, pues Papo también estuvo con. Amor de madre. Ay, tatuado. Amor de vieja. Dale, bueno, dale, Javito. Todo también con los gatos, que podéis buscarlos por ahí también. Los gatos. Formó el mítico grupo de Papo Blues, que este fue el que vimos. Papos sí. Blues. Papos su Blues. Grupo, su grupo. Grandioso, un grupo de blues rock increíble. Y luego se fue a Estados Unidos un par de años a vivir y vino con músicos estadounidenses y montó otra banda, los Riff, son bastante bueno. Cañeros también. Y luego, desgraciadamente, en 2005 falleció en un accidente de moto, ya que este hombre era un motero, de los de chupa de cuero, motaco grande. Una auténtica conmoción la muerte, sí, de Papo Vagabundo. Sí, sí. Al parecer en el funeral estaba lleno de fans ahí coreando, en plan, bueno, como son los argentinos con estas cosas ahí. Que este hombre rezuma como corteza del Rocky. Es que es grandioso. Es auténtico, bueno, total. Tengo aquí apuntado una frase que es muy sencilla. Es: lo importante es no mentir. Que dicho así... no parece gran cosa, pero tratándose de la música dice bastante. Y más bueno, de, y en la vida, ¿eh? Papo. La vida es, sí, pero en la música también dice bastante. Y bueno, ya que no me dejáis poner Sucio y Desprolijo, que es el temazo, vamos a poner uno más blusero, que ¿cómo se llama? Sube a mi Boituré. Sube a mi Boituré. Temazo. Olvida los Mercedes-Benz. Yeah. Pues vamos con Papos Blues, Sube a mi Boituré. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jenny, la pasan a buscar. Y ella se dirá, sube a cualquier Mercedes, sube a mi Guaturé, olvida los Mercedes, ella no mira bien, se cree que está bien, lo hace sin saber. Vida los Mercedes-Benz. Dale, papito. Dale, papo. Sos grande, boludo. Vive, boludo. Este homenaje vive, a Papo. Vive allá en el cielo, vive Papo. Grande, y aquí hasta grande, hoy. Papo. Aquí sonó en la sintonía de Agora Sol. Y ahora volvemos a... Bueno, seguimos en América. Tenemos, pero no, el botón que le daba Austin Power de cambio de idioma. Exacto, ha cambiado el acento ahora, así. Ahora podemos gradualmente. Cambiar, podemos, creo que te he equivocado de acento. Cámbiame otra vez, paso por favor. Contigo. Perdóname, me subí. Ahí, ya. Ahora sí. Ahí, estamos en madrileño. Estamos en, exacto, Estados Unidos y vamos aquí a ir. Aquí se abre el madrileño. Volvemos al Esque. Con el único guitarrista propiamente jazzero, aunque bueno, algunos de los que han ido desfilando han tenido sus coqueteos con el jazz. Pero el propiamente jazzero que vamos a poner hoy, el único gran pecado por nuestra parte de no haber recordado a otros, como por ejemplo Wes Montgomery. No haber... Ay, se nos quedan en el tintero. Porque los programas tantos y tantos. No nos caben. Pero vamos a poner al gran George Benson, un guitarrista estadounidense de jazz. Bueno, lo curioso de este hombre es que empezó hiper pronto a destacar. O sea, con 8 años tocaba en clubs. Cuando se podía fumar todavía en los clubs. Y él sí. Sí, y lo que bueno, a los ocho tocaba, pero a los 10 grabó su primer single y bueno, tiene una trayectoria curiosa, porque aparte de que el señor Lawell no le guste a George Benson, una mierda. No, no, yo no he dicho que no me guste George Benson. Me bueno, ha pasado. Bueno, la historia es que interesante. No, no, no, la carrera de George Benson. Va a haber hostias. Yo recuerdo un viaje de vuelta en el que nosotros. Y yo dije, ponte a George Benson. Y me dijo, ese es un pasteles. No, pero. Lo que pasa con George Benson es que en la última etapa, vamos a ver, hay músicos de jazz que han evolucionado desde dentro de distintos géneros, ¿no? Y así como, por ejemplo, pues Miles Davis o empezó en, vamos a ver, en el bebop, después revolucionó la cosa con el free jazz y ya hemos escuchado aquí lo que es el Beaches Brew, por ejemplo, lo que es ya su últimas versiones, sus últimas aportaciones. Supo leer muy bien cómo iba cambiando la música. George Benson... siendo un magnífico guitarrista, supo leer cómo acababa bien. Oye, su y si lo ponéis, sí, ¿qué tal? Vamos joder a poner el George Benson antes, vale, de que se hiciera, hombre, un pastel. Es un debate para tener canciones. El Gerard la tira así, córrelo y lo pone. Venga, Polo. Vamos a ponerlo. The Shadow of Your Smile. La sombra de tu sonrisa, de George Benson. Un jazz lento, clásico. No pastel. Pastel. O no pastel. No es pastel. A ver, vamos a ver. Estamos en una cocina. Que esto no puede acabar así. O sea, George Benson es un pastel a partir de un momento en el que empieza a ganar dinero y firma con Warner y punto. Ahí, ahí, ahí quería yo ir. Estamos. Yo no estoy diciendo que no sea un grandísimo. Pero cuidado. Que a riesgo de ser un pastel, no quiere decir que no haya hecho cosas tremendas y que tenga temas pasteles que son la hostia. Porque es que. Si yo estoy de acuerdo, Robert De Niro es un pedazo de actor y lleva sin hacer una buena peli 15 años, por lo menos. No, no, ¿qué pasa? Que dentro de los pasteles también hay guindas sabrosas. Y este hombre tiene muchas. Por supuesto. Como Pola. Este The Shadow of Your Smile. Año 72, por cierto. Thank you. Pastelada. Sois lo peor. Y no, o sea, precisamente. Es un temazo, pero temazo, vamos. Un temazo pastel. No. Si no deja de ser un temazo, no, pero esto es una guinda del pastel. Esto es un pastel hecho guinda. Este pavo tiene temas que son mucho más rítmicos y mucho más bailables. Y, por pero supuesto, bueno, pero yo quería escuchar más una escala de jazz bien metida y me está bien. Ha puesto el tema que le ha dado la gana y ya está. Pues a mí me ha gustado mucho. A mí también. Me ha gustado. Me gusta más lo que viene ahora, ¿eh? Para la despedida final, comentábamos durante la tarde si íbamos a poner uno de esos esas fiestas de cumpleaños con Stevie Ray Vaughan, que empezaban a tocar músicos, muchísimos guitarristas negros y blancos entrando a tocar. Me apunto, tío. Pero hemos tirado por algo muy parecido que se hizo en una película. Una película que quizá ya habéis tenido la ocasión de ver. Blues Brothers 2000, es decir, la que ya se había muerto John Belushi y estaba el John Goodman como nuevo gordo del grupo. Y buen gordo también, un pedazo de gordo, John Goodman. Le vi el otro día en The Artist y flipé. Antes de irnos, quiero decir una cosa. Si queréis ver una recomendación cultural negra, como no tenemos conciertos esta semana, os recomiendo que vayáis a ver una obra de teatro que están poniendo en réplica: Combate de Negro y de Perros. Una obra de teatro muy curiosona para ver. Y seguimos ahora sí. Oye, antes de seguir, sí, que no le hemos dicho ni hola a Vero. Lo mismo nos está escuchando y está diciendo. Es verdad. Panda. Hoy no ha venido Vero, le hemos cambiado por este personaje que tenemos. Teníamos, me estáis mirando con ojos golosos. Una voz femenina. Lo sentimos por la audiencia que ya se estaba acostumbrando a la bonita voz de Vero y de repente se ha encontrado con la del Kiko un poco más áspera, ¿sabes? Pero bueno, hoy. Curtida en el rock and roll. Exacto. Claro, voces, muchos años de rock. Voces machorras hoy aquí en Soul Kitchen. Y hay que hacer un saludo también a nuestro fan number one, que es el Nacho. Naco de Boer, grande. Naco. Saludaco para Naco. No confundir con Jao, que a mí me pasa mucho porque son gemelos y se parecen un tanto, como comprenderéis. Le alegramos las tardes y me alegra saberlo. Nos alegra a todos, por supuesto. Un saludo. Y ahora sí, el gran tema de despedida. El rey es el que manda en esta banda, que es B.B. King, que en la película el Blues Brothers 2000, también en la primera, hace de Malvern Gasperone, que es el que les vende el coche a los Blues Brothers. Gasperone. Y se cuela para tocar y competir contra ellos en la gran final de bandas del final. Pero claro, es que él hace trampa. Él ya de por sí es el rey, con su guitarra, con Lucille. Pero es que se acompaña de gente como Eric Clapton, Jeff Scan Baxter, como Clarence Clemons, el saxo de Eric Clapton, de Bruce Springsteen. Bo Diddley, que le ha sonado también este programa, otro de los grandes de Soul Kitchen, Isaac Hayes, el mismísimo. Billy Preston, casi nada. O sea, una auténtica, bueno, un All Stars del blues, básicamente. A saco. Y la canción tiene coña. Es How Blue Can You Get, cómo de triste te puedes poner. Y es pues lo que pasa en las relaciones cuando llevan mucho tiempo, está todo desgastado, no lo has cuidado, no has cuidado la flor esa del amor. Y saludos a todas ellas. Y entonces le dice a la chica, pero cariño, nuestro amor no es sino el blues, sino la tristeza, ¿no? Lo dice con mucha gracia. Y vamos a escucharlo ya, eso sí, con una selección de voces espectacular. De Luciana Gator Boys. How blue can you get? nothing but the blues. Baby, how blue can you get? My love is like a fire. Your love is like a cigarette. Like a cigarette. I watched you dip down on it, baby, and crush it. Tell me how blue can you get? Baby, yo quiero un Cadillac. Yo quiero un whisky. Ahora no lo damos. Una cena de $10. Yo quiero. Gracias por el snack. Oh yeah. Oh. Quiero unas mollejitas. Nos vamos. Nos despedimos en Soul Kitchen. Hasta pronto. Despedidos todos, Kiko. Adiós. Hasta el siguiente. Y ahora sí, ha llegado el momento de que nos marchemos con ese último punteo de B.B. King. Picando la vena. The Black Guitars. Vibrando. Soul Kitchen, hasta la semana que viene. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Baby, like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Y ha llegado Nanetis. ¿Empezamos la radio o qué? Señor Gregorio, estamos recogiendo. No me digas. No, no se quede ahí, que la señora de la limpieza le va a barrer los pies y... Bueno, me voy, que me he dejado la cerveza a medias. ¡Hala! ¡Hasta luego! Invítese a algo, ¿no? Ya le toca. Sí, hombre. A cuando me pagáis aquí algo. ¡Hala! ¡Que me voy! Espera el día 10, que cobre el paro.